Todo tranquilo acá, Hugo. Bueno, qué bueno. En un día especial, ya queda poquito, sí, se van. Así es. Y se ven los preparativos, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, bueno, algunos arreglos y adornos que parece va a haber en la Avenida de Mayo, en la Plaza de Mayo. Además de que, bueno, durante la noche hubo actividad en la Plaza de Mayo porque fueron retiradas las rejas que había puesto el presidente Macri y que fue, digamos, un pedido que Alberto Fernández, el presidente electo, le hizo al jefe de gobierno de la ciudad, que es el encargado de ponerlas, y ahora es el encargado de sacarlas a pedido del presidente electo. Ha quedado solo el jefe de gobierno. Así que tendremos nuevamente Plaza de Mayo abierta, y no partida en la mitad por unas rejas. Yo no sé si las viste alguna vez, Pablo. Sí. Unas rejas de una altura. Sí. Y, bueno, era algo impresionante. Condicionaba, digamos, totalmente el paisaje de ese lugar tan especial para todos los argentinos, ¿no? Decía de Rodríguez Larreta que ha quedado solo. Ah, sí. Sí, bueno, tiene algunos amiguitos en algunas provincias. Hay que ver cómo se lleva con ellos. Claro. Y también hay que ver cómo se va a llevar con Mauricio Macri, ¿no? Que tiene aspiraciones de ser la referencia de la oposición. Hay que ver, ahí todo eso está por verse. Claro, bueno. Pero en tanto, en lo que vimos en las columnas de políticas y algunas económicas de Clarín, La Nación e Infobae, en estos días, y sobre todo ayer, es como una especie de descubrimiento o de exposición clara por primera vez, muy visible, de la magnitud de la crisis económica argentina, enunciada por varios columnistas de Clarín y de La Nación con una contundencia que hasta ahora no habíamos visto. Pero puesto esto, digamos, como las condiciones o el panorama al que se enfrenta el gobierno que asume mañana en la Argentina, ¿no? Una nota muy ilustrativa en este sentido es de un columnista que no es de los más famosos o conocidos en Clarín, que además se dedica a economía y escribe normalmente sin el fanatismo político de sus colegas y hace notas más bien técnicas, que es Arcadio Oña. Y bueno, hay un subtítulo muy significativo en su nota porque dice: ahora el drama económico es de Alberto Fernández. Y nos llamó la atención porque, por un lado, es una obviedad, ¿no? El gobierno que asume, digamos, tiene en sus manos atender los problemas que tienen los argentinos y las argentinas. Pero de alguna manera no nos quedó el tufillo de un intento de decir, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Empecemos a hablar de los problemas del país y quién los tiene que resolver, que efectivamente es el gobierno que asume mañana, porque así es la cosa. Bueno, y hace un relato muy crudo del desastre económico que deja Mauricio Macri. De hecho, cita a una consultora privada de la economía que toma la inflación del último trimestre del año y dice que en tasa anual esa inflación puede estar llegando al 70%, que es un número muy destructivo para la economía. Y bueno, hace una larga descripción de los problemas que va a enfrentar mañana el nuevo gobierno. Habla incluso de la secuencia letal de vencimientos de deuda que afronta el nuevo gobierno y, por lo tanto, la necesidad de un acuerdo inmediato. Dice que va a tener varias brasas calientes en sus manos el nuevo gobierno. En fin, una sensación de dramatismo, digamos, en esta descripción, que hasta ahora no había sido desplegada para hablar de Mauricio Macri y de su elenco de gobierno. En la misma línea, en el diario, en el mismo diario, el columnista político Van der Poel dice así: de la rapidez y eficiencia con que Alberto Fernández aborde la grave crisis económica social dependerá el destino de su gobierno. Es decir, que hay como un, a ver, como la señalación de un plazo muy corto, digamos, de acción, como si, bueno, como si el nuevo gobierno tendría que ofrecer en lo inmediato y en muy corto tiempo un conjunto de resultados, todos difíciles, para poder sobrevivir como gobierno. Dice Van der Poel que de esa rapidez y eficacia y eficiencia del nuevo gobierno va también a depender la situación interna del Frente de Todos, que es un tema que a estos columnistas políticos de Clarín y La Nación les gusta mucho y que vienen explotando con muchísima insistencia, ¿no? En la misma línea, en el diario La Nación, el columnista Jacqueline habla de las urgencias que recaen sobre el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre quien además se desplegaron ya otras aseveraciones, como que hay cierto nerviosismo en Wall Street, se dice, respecto a la figura de Guzmán. En Clarín hay una nota el domingo de Ezequiel Burgo que dice: el plan Guzmán, un experimento que enciende alertas en Wall Street. Una especie de situación de rechazo hacia el nuevo ministro. Fíjate el nivel de insistencia en esta línea, que prácticamente yo creo que ha sido inaugurada el jueves, cuando se supo que Guzmán iba a ser el ministro de Economía, o el viernes mismo. El sábado en Clarín, otra columnista, Paula Lugones, dice: Guzmán recibido con cautela y cierta preocupación y ansiedad en Wall Street. Sí. Algunos analistas hablan de su escasa experiencia política. O sea, hay una decisión política clara de condicionar, ¿no? Sí. Al futuro elenco económico, sobre todo. Así que, bueno, resumiendo, en el plano económico está apareciendo esta mirada, esta cita de datos tan preocupantes: los vencimientos de deuda, la inflación, la desocupación, la pobreza. Aparecen en Clarín y La Nación con una claridad que hasta una semana atrás nunca habíamos visto, ¿no?, en los últimos tiempos. Y por otro lado, pero ya un poco reiteración de otras cosas que hemos comentado en encuentros anteriores, la insistencia en la interna del Frente de Todos y las eventuales los eventuales distanciamientos, y de que para quién juega o para quién jugará cada ministro y a quién expresa cada quien, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha tinta gastada en eso. Así que ambas estrategias, digamos, están conviviendo en estos días. Hugo, se cuidan de hablar de pesada herencia. Hay problemas, pero los tiene que resolver Alberto Fernández y no son responsabilidad de Mauricio Macri. Básicamente la niñez, bueno, en el caso de Arcadio Oña, por eso yo marco la diferencia respecto de... Él habla de una abultada herencia de Mauricio Macri. No la llega a calificar de maldita, claro, pero da cuenta, digamos, de que es la situación que deja el gobierno actual, sobre el cual los otros columnistas, como por ejemplo Ricardo Kirchbaum en Clarín o Joaquín Morales Solano en La Nación, hablan, sí, de que deja una mala situación económica, o que le hizo muchas cosas bien, pero le fue mal en la economía. Figuras así retóricas, sin mayor precisión, que tienden a pasar la página rápido y enfocar el presente, que claro. Ese, el presente es el nuevo gobierno. Sí, sí, sí, sí, y que debe resolverlo claro. Rápido. Exactamente. Ni 100 días de gracia le dan. Claro, no sé cómo van a empezar a jugar. Yo sospechábamos que quizás dentro de poco en Clarín y la Nación empiecen a aparecer las notas del desastre económico y social que vive el país, que estaban prácticamente borradas, al menos durante todo este año electoral, salvo alguna rara excepción, no aparecían en lugares significativos los datos frecuentes del desastre económico y social que vive la Argentina. Así que pensamos que tal vez ahora que cambia el gobierno, ambas publicaciones van a empezar a recuperar esa práctica, ¿no? De informar, digamos. Vamos a ver. Bien, Hugo, muchas gracias, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo. La palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, con este resumen que nos hace todos los lunes a esta hora más o menos, con lo que escriben los principales editorialistas de los diarios Clarín, La Nación y también el portal Infobae. 8:47 minutos, ya regresamos. Periodismo, información y todas las voces todas. Periodismo Turno Mañana. El primero a la mañana. ...106...